I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. Yo creo que lo mejor era el coin, ¿no? Que traía. Sí, no manches. Sí. Ay, ¿qué tal? Caramba. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su Cinemás. Ya estamos aquí en el Cinemás número 89 y de pronto, pues está aquí, caras, que no nos manda la advertencia. Bueno, no vi el chat, changos. Pero bueno, vamos empezando. Pues aquí estamos aquí en Semana Santa, por fin. Ya seguramente muchos de ustedes están de vacaciones y bueno, pues ya estamos aquí platicándoles de lo más reciente del cine y de todos los medios así visuales en la pantalla grande. Y pues les recordamos nuestros medios de contacto. Nuestro usuario en Facebook es @reset, no, es reset.tv. En Twitter es @resetmx y en Google Plus es resetmx también. Y bueno, pues vamos presentando a la gente que está en el chat esta noche. Primero que nada, ahí nos dice Futuro Hello que escuchaba nuestros secretos y andamos platicando de nuestras series favoritas de televisión. Pero bueno, yo creo que un día vamos a platicar eso con más calma, ¿verdad, muchachos? ¿Qué tal, Darryl? Nuestro invitado de hoy, por cierto. Hola, hola a todos, buenas noches. Aquí acompañando a todo el equipo de Cinemás una vez más. Y ahí con una reseña de una película bastante divertida. Y pues nada, ojalá y se queden todo el programa y que lo disfruten. Y ahí, por cierto, un saludo a Chris, a Cristi que acaba de llegar. Pero bueno, ahorita vamos a saludar a los demás miembros del chat. Y bueno, también tenemos aquí al buen Omar. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, espero que se la estén pasando bien en este martes. Los que lo estén escuchando grabado, pues bienvenidos sean a este nuevo episodio. Y también tenemos aquí al buen Ulises. ¿Qué tal, Ulises? Buenas noches. Buenas noches, listo para platicar de mucho cine después de una semana de ausencia. Espero que se la pasen muy bien. Y finalmente tenemos al buen sub Marco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches tengan, pues llamen a sus amigos, corran la voz, ya iniciamos el Cine Más y vamos a entrar de lleno con unas excelentes noticias, reseñas y más. Así es, y bueno, pues vamos a saludar a la gente que está en el chat, buena parte de Cristi, que pues ya noté que está ahí que está ahí, escuchando el podcast también. Tenemos también al buen BitGeek, a Futuro Hello, a Goku, a Mictlantecuhtli, a Omar Díaz, al furioso Solid Reconer, que hoy anda muy furioso, no sabemos por qué, y a ese Submarco. Pues a todos, buenas noches, y bueno, pues ahí Futuro Hello nos está mandando el saludo de Marta y Gareda, así que pues, como siempre, Cristi me corrige, es Mictlantecuhtli, ok. Bueno, vamos, ya también ahí llegó Alex Wayne, que por cierto ya ella mandó su primer comentario de la noche, pero bueno, vamos empezando con las noticias. Pues, ¿qué tenemos para empezar esta noche? Primero tenemos dos trailers nuevos, uno salió la semana pasada y yo creo que ya es el último trailer que ya vamos a ver de Amazing Spider-Man 2. Como que ya, yo siento que ya vimos toda la, no sé si ustedes ya lo piensan así, pero ya casi vimos toda la película de Amazing Spider-Man con este último trailer, que salió precisamente para mercados internacionales y que casi coincide con el lanzamiento de la película el próximo jueves, que pues ahora sí que yo ya siento que ya, por alguna razón, ya estamos ahí, pues un poquito, ya estamos así con las baterías bien recargadas para esta película, pero pues sigue siendo interesante, ¿no? Ver cómo se van presentando más detalles de Electro, del personaje de Harry Osborn, y claro, también hay de otros personajes que van a estar saliendo, y claro, también se reveló un póster de IMAX que tiene una forma como de cómic, ¿no? Este, se ve interesante, tiene como los globitos de diálogo, tiene imágenes, fotografías de los diferentes personajes, y claro, Spider-Man de espaldas. Se ve interesante cómo se muestra este póster en IMAX. Y se ve, así que pues vamos a ver cómo queda esta película por fin el próximo jueves. Vamos a tener ahí una o dos reseñas al respecto, porque pues es una de las películas más esperadas del mes. No sé qué opinan ustedes, muchachos. Sí, pues ya prácticamente nos cantaron casi toda la película en los avances, pero pues ahora sí que nada más falta la trama que esté en el trasfondo, y pues es lo que todavía se están guardando y que no nos han soltado. Ok, por cierto, dice Cristi del chat que no me estaba corrigiendo, le estaba platicando, estaba hablando con mi Tlantecutli, pero bueno, no sé qué opinas también aquí, Omar. Omar, o Darryl, o Ulises, ¿qué quiera comentar? Pues, mira, bueno, Pablo. Sí. Se ve buena, la verdad, pero los trailers, yo solo he visto uno, tengo como política no verlos. Y con el único que vi, que de hecho fue este, ya me contaron casi toda la película, lamentablemente. No sé, le tengo miedo a que la vayan a regar, porque eso de tantos personajes en una película, ya lo hicieron en la 3 y no salió. No, y pues aparte por la mala intención de que quieren conectar esto con los futuros proyectos, como el del el proyecto de los 6 siniestros y el proyecto de Venom, y bueno. Pues ya, mira, sí. Mientras no me pongan un Venom que es más Spider-Man desnutrido que Venom, pues todo tranquilo. Darryl. Pues yo igual, creo que ojalá y no llegue a pasar lo que pasó con la última entrega de la primera trilogía de Spider-Man, que pues lo que platicaba, que pues un exceso de enemigos, ¿no? Porque pues tal vez uno le quitaría el protagonismo al otro, que por lo que yo entiendo de los trailers que han salido, el protagonista en este caso viene siendo Electro, uh-huh. O es el que más importancia le van a dar, pero tal vez el hecho de que salgan los otros dos le quite un poco ese protagónico o antagónico a Electro. Así es, no, pues ya ahí sabemos al pendiente de lo que ocurre. No sé, ¿quieran comentar algo más? Yo nada más quiero decir que la verdad, cuando anunciaron la película y dije, ay, qué buena onda. Pero conforme nos han estado sobremostrando trailers y pósters y biografías y todo eso, la verdad ya se me quitaron las ganas de verla. Pero pues esperemos que sea una buena película, porque sí le están metiendo un buen billete. Uh-huh. Sí, así es. Y vamos a ver cómo va a quedar. La verdad es que la campaña publicitaria de Spider-Man ha sido intensa, y ojalá que la película realmente haga que pues valga la pena, ¿no? Todo esto. Y bueno, vamos a ver otro tráiler que salió la semana pasada, incluso hoy creo que se salió otro tráiler más, pero esta vez de Cómo Entrenar a tu Dragón 2. Esta es la secuela de la película que salió hace un par de años de DreamWorks, y que pues fue, yo creo, para muchos fue la que debió haber ganado el Oscar en el 2011-2012, que fue desplazada por otra película, no me acuerdo cuál fue exactamente. Sin embargo, pues la secuela se ve bastante prometedora. Yo la verdad es que ahora que vi ahora más detalles en el segundo tráiler, sí te quedas sorprendido de ver, pues ahora sí, un poco más de interacción entre los personajes, ahora a ver más dragones, más un enemigo nuevo que también sabe usar dragones. O sea, ahora sí que vemos un mundo atascado de un intento por hacer algo aún más épico, como decir una gran batalla de dragones para niños, pero con un tono que ya se acerca a una historia pues un tanto juvenil, ¿no? La verdad es de que la primera película había sido pues muy novedosa en su momento, y yo creo que la segunda película promete seguir los pasos, y yo creo que la mayor apuesta de DreamWorks este año. No sé qué opinan los demás. Pues sí, esta va a ser parte de una trilogía, bueno, ya nada más les falta otra, pero sí, en el avance sueltan un spoiler que parece es fundamental en la trama de la historia. Pues ahí sí, quieren correr el riesgo de verlo, ahí está en la página de cine, en la sección de cine de Reset. Sí, ese es el único problema que hay. Yo sí creo que el segundo trailer reveló de más, y dices, ah, muchacho, le dieron una vuelta inesperada en el guión, y dices, ¿por qué hiciste eso, DreamWorks? Tranquilo, relax, pon cosas interesantes, pero no pongas spoilers, ¿no? No tomas tanto spoiler. Sí. No sé, ¿Quién más quiera comentar? Pues yo creo que igual opino que como tú, Traps, creo que es la apuesta más grande que tiene DreamWorks. Yo vi la película, la primera parte, ya los últimos días antes de que las quiten de las salas de aquí. Uh-huh. Y digo, yo soy muy fan de las películas animadas y creo que esta sí me llamó mucho la atención por el hecho de que lo que mencionabas, ¿no? Es una parte de innovación de que pues son dragones animados y yo sigo insistiendo en que tal vez es, si no la mejor, de las mejores películas que DreamWorks ha hecho. Bueno, por lo que yo pienso es que DreamWorks siempre le ha copiado una parte a lo que hace Pixar. Entonces creo que esta fue la parte que lanzó a DreamWorks a tal vez competir ya cara a cara con lo que ha hecho Pixar. Sí, así es. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que realmente así DreamWorks lo vean con seriedad y que digan, ya no es nomás Shrek, ¿no? Que eso fue lo que le jaló muchísima fama en su momento, pero pues obviamente tanto Shrek hizo que muchos pensaran, la fórmula como que ya se canceló, vino Kung Fu Panda, que pues, bueno, fue un giro muy bueno, pero muchos decían, es un Shrek con cara de panda, ¿no? Y dices, chale, ¿no? Y Cómo Entrenar a tu Dragón fue un giro completo. Que a muchos les agradó, claro, pues obviamente no llegó a ganar el Oscar, lamentablemente, creo que quedó nominada y pues ahí sí en ese aspecto, pues ni modo de caer en discusiones, ¿no? Pero no sé, creo que perdió frente a Toy Story 3, que bueno, también tiene su justicia propia, ¿no? no sé, ¿algún otro comentario que tengan por ahí? También está la parte de que este año me parece no compite, bueno, no va a sacar películas Pixar, ¿verdad? Uh-huh. Nada más estarían compitiendo contra la de Sony. Contra las de Sony, contra pues posiblemente la gran aventura Lego, que pues no tiene la calidad de animación que uno esperaría en una cinta para el Oscar, pero pues su historia es la que podría dar el jalón, ¿no? Pero pues yo creo que en el Oscar más que nada a veces no es de la calidad o algo, ya vemos que el Oscar te puede sorprender en cualquier cosa. Uh-huh. No, y habrá que ver qué hace Disney también con su película de superhéroes que va a lanzar a finales de este año, así que pues está dura la competencia. Pero pues vamos a ver cómo queda esta película de Cómo Entrenar a tu Dragón 2. Creo que ya salió otro tráiler, pero ahí tuvimos problemas con el link en la nota que pusimos el día de hoy. Pero ténganos paciencia, la vamos a actualizar tan pronto como nos llegue el nuevo video. Y bueno, ¿qué más tenemos en nuestras noticias? Bueno, salió el viernes pasado, se liberó una página viral de 20th Century Fox, el cual muestra tratan de explicar una serie de eventos, de hecho son 25 eventos que ocurren entre los años 1962 y el año 2018. Obviamente este timeline pues obviamente va moviéndose conforme a diferentes eventos, tanto reales como algunos modificados, obviamente específicamente para la película, y que van desde la batalla final que ocurre en X-Men First Class, pues ahora sí hasta la consolidación del año 2018, donde vamos a ver ahora sí una historia pues en el futuro. Estamos viendo diferentes eventos que a veces te pueden llamar mucho la atención. Obviamente eventos que ocurren, por ejemplo, en las películas de Bryan Singer, como lo que ocurre en X-Men 2 o en X-Men 3, aunque también ocurren eventos que mezclan la realidad con lo que pasa con los mutantes. Por ejemplo, ponen lo del muro de Berlín, el asesinato de Kennedy, la presencia de Nixon como presidente, el Watergate, incluso la rebelión del ejército zapatista en México es cubierta en esta página, que la verdad a mí se me hizo bastante entretenido ver cómo de pronto agarran la historia para meter situaciones de racismo, de activismo, de rebelión al sistema y meterle mutantes para que aún se vea más intenso el asunto, ¿no? Un timeline bastante prometedor que pues bueno, ahí como que va alimentando aún más lo que va a pasar con los X-Men en la película, que pues por cierto salió una escena de la película en los MTV Movie Awards, que yo creo que fue lo mejor de todo ese programa, pero la neta es que sí, ese minuto estuvo muy chido, ¿no? Entonces ahí también publicamos ese video en estos días, así que pues ahí para que se den una vuelta al sitio. No sé qué opinen de estos eventos que han salido de X-Men. Pues están interesantes, más que nada para calentar lo que es la película, que ya está cada vez más cerca. Igual se ven bastante bien cómo manejaron esta línea de tiempo y ya cómo la van a conectar con la película que sigue y lo que va a ser el universo de los Hombres X. Uh-huh. Y pues también ahí tenemos algún otro comentario que tengan por ahí. Yo la verdad estoy muy emocionado, la verdad, desde que vi los pósters en donde están mezclando la cara de los actores de First Class y los actores de la primera trilogía, se me hizo una muy buena idea. Y como mencionas, esta nueva página con los 25 eventos, la verdad, o sea, te conecta más con la película. Son pues acontecimientos que ya conoces por los libros de historia la mayoría, y luego mezclados con esta ficción de las películas, se me hace una muy buena estrategia. Y pues ya la verdad no quiero esperar para tener que ir al cine, ya la quiero ver. Ahí dice Omar Díaz que en el chat que estaba muy interesante, más interesante el comercial donde Quicksilver come una hamburguesa de una hamburguesería de que tiene un rey de mascota, pero no era del de la estrellita. Yo me acuerdo que que salieron dos comerciales, uno de Mystique comiendo una hamburguesa con mucho tocino de esa hamburguesería que se tiene que transformar en un hombre para podérsela comer. Que anuncio tan machista, ¿eh? Y por otro lado el de Quicksilver que de pronto se come un muffin con tocino también de la misma hamburguesería, que está bien ridículo y que fue el más criticado de todos. Pero el de Mystique, pues sí, claro, todos estaban viendo Mystique, aunque no fuera Jennifer Lawrence, ¿verdad? No sé. Sí, pero bueno. ¿Por qué dices que está más interesante estos anuncios que la página, Omar? No, la verdad se me hizo más chistoso, no sé, la verdad sí estuvo muy, está muy tonto sí el comercial, pero es que con este tráiler, te soy sincero, a mí no me gusta cuando empiezan a mezclar esto de, mezclan realidad, todo esto, porque al final generan más hype. La verdad la película no la veo como de ese nivel en el que ahorita la gente ya la anda esperando. Sí se ve buena y todo, pero tampoco va a ser la próxima Iron Man cuando la vimos, nada de ese estilo, digo, ya. Y además ya conocemos cómo trabaja el director y cómo viene Fox haciendo sus cosas. Uh-huh. Aparte que ahora de la nada ya nadie se acuerda de que odiaban el traje de Quicksilver y todo esto. O sea, ya. Uh-huh. Y aparte que hoy vamos a ver un Quicksilver y el próximo año veremos otro Quicksilver, ¿no? En Avengers 2. Y otra bruja. Pero fíjate que Wanda no va a salir en Days of Future Past. No, nada más este Quicksilver. No sé, ¿algún otro comentario que traigan ahí, muchachos? Bueno, mientras tanto comento que Goku dice que espera que esté chida la de X-Men, porque él sigue esperando una película digna de los X-Men, y la verdad es que todo el mundo la está esperando, ¿eh? Pues sí, como que tienen que exprimir ahora sí el guión, por lo que se está tornando en lo de Marvel y Disney con los Vengadores. No, y aparte de que traemos presión de muchos fans, por ejemplo, ahí el buen Kike siempre anda enojado porque sus sentinelas pues no se ven iguales que en los cómics, y pues claro, no puedes copiarle, hacer un copy paste de lo que se ve en los cómics, es difícil, pero pues ya sabes, es la presión, hay, ¿no? Hay que aplicar la adaptación. Así es. Mi pregunta sería aquí, ¿por qué se quejan de los sentinelas y de Quicksilver y no se quejan de que Bolívar Trask no es una persona como el actor, sino que es alguien de, pues, voy a ser un poco mal, pero es de tamaño normal? Pues sí. Es que eso sería discriminación. Ese es un... Además quiere crear cosas grandes para compensar sus defectos. Eso vas a ver. Pues, si son puristas, deben de quejarse de todo, hasta de eso. Exacto, ¿no? Sí. Y entonces andar metiendo... también nos quejaríamos... Ah, perdón, sí, Tras. Sí, sí. Ah, ¿tú de qué te quejarías entonces? Yo me quejaría de Heimdall, me quejaría de Nick Fury, me quejaría de Johnny Storm en la siguiente película de Fantastic Four, me quejaría así de unas cositas que tienen que ver con que quieren darle interracialidad a todo y equidad de raza y todo eso. No, y de luego aparte como dice Starscream, de que muchos de los X-Men que salen en First Class, pues supuestamente existieron después, ¿no? Entonces otro detalle que muchos les encabronan, pero bueno, ya... Ya es harina de otro costal. Yo creo que cuando llegue la película lo vamos a discutir sabrosamente, ¿no creen? Pues vamos pasándonos a la siguiente nota. Ándale, esta sí. Bueno, vamos platicando un poquito sobre Transformers, la era de la extinción. La cual, pues como ustedes saben, esta es la primera película polémica que vamos a ver de Michael Bay este año. Claro, ya sin decir lo que va a pasar con las tortugas ninjas. Pero el punto de Transformers, la era de la extinción, es el detalle de que pues vamos aquí a ver pues ya tenemos 14 imágenes nuevas de los robots, por fin, robots. O sea, no vamos aquí a ver ni a Mark Wahlberg, ni a los demás actores humanos que salieron en la película. porque van a salir en esta película más bien, porque ustedes saben que esto pues ya como que ya sabemos, ya salió Mark Wahlberg, chido, ¿no? Que va a salir una chica guapa, chido, ¿no? Que va a salir un ruquillo, que no me acuerdo cómo se llama, también, padre, ¿no? Pero pues ¿por qué no salían ¿por qué no estaban saliendo imágenes de los robots? Que era lo que nos importaba, de ver cómo se veía Optimus, Bumblebee, Lockdown, los Dinobots. Eso es lo que queríamos ver, por lo menos imágenes conceptuales. Y ya las tenemos aquí en el sitio para que ustedes las vean. La verdad es de que ahora sí como que de pronto ver los diseños de Optimus, de Bumblebee, pues sí, como que se me hacen que dices, bueno, como que hay cierta mejora, pero ya sabemos que Michael Bay a la hora de ponerlo en pantalla, como que eso nos deja muy preocupados, ¿no? Pero mínimo Hasbro ya tiene los diseños de cómo se van a ver sus juguetes, y ya si alguien los quiere coleccionar, pues seguramente los va a encontrar hasta mejores que la película, ¿no? No sé, ahí qué opinan ustedes. Pues otra cosa que nos faltaron también por ahí, un spoiler con una imagen de cierto Decepticon, pero no la voy a mencionar por ahora. Igual, bajo su propio riesgo, que la vean ahí en la página. Uh-huh. Sí, ahí también aparece un Decepticon, si no me equivoco. Salen pues, Autobots, unos Decepticons y un buen de Dinobots, ¿no? Que pues son los que tienen el chiste en esta historia, ¿no? Yo recuerdo que estaba platicando con un amigo de la película y me decía que por qué Michael Bay no saca la versión original de cómo empezó Transformers. Creo que habían empezado como tiburones y cosas así. No recuerdo cómo había dicho. La verdad, desconozco, no sé si mi uso de razón no funcionaba en ese momento cuando salió esa caricatura, pero yo no recuerdo haber visto esa versión de Transformers. No sé si alguno de ustedes la conoce. Bueno, es que como todo en este medio, hay como 4 o 5 orígenes para cada cosa. No, y peor aún, han reboteado la serie de Transformers como, no sé, 8 o 9 veces. No sé. Ha habido lo de Beast Wars. Han estado las series más nuevas que pues no tienen nada que ver ni con la película ni con nada. Unas donde salen niños y dices, ay, Dios mío. O sea, como 3 o 4 líneas diferentes en los cómics. O sea, son demasiados orígenes, la verdad. Y sí, y eso es un problema con Transformers, que obviamente si tú quieres buscar una continuidad en todo esto, mejor no la busques. Si los Transformers clásicos tuvieron su continuidad, se acabó, ¿no? Los Beast Wars tuvieron su continuidad, se acabó. El anime tuvo su continuidad y hasta ahí llegó, ¿no? O sea, estos Transformers de Michael Bay, pues sí, van a tener su continuidad, pero con las otras 3 películas, no con alguna serie que chance, a lo mejor sí tuvo relación, pero pues dices, ya, no, ya déjalos en paz, ¿no? Sí, no, y ahora que lo malo era que cuando estaban los rumores de la cuarta secuela, era de que pues, sí pudiera ser un reinicio de la película, de la serie, pero igual bajo el mando de Michael Bay. Sobre eso yo había leído que sí, esta es una nueva, inicio de una nueva trilogía, y Michael Bay decía que aunque no esté sobre, ahora sí que bajo su mando hacer las siguientes 2, pero ya había llegado al acuerdo con Hasbro de que sí iba a ser el inicio de una nueva trilogía. Sí, eso sí es cierto, aunque obviamente si se han fijado en los trailers, pues muestra continuidad en relación a lo que pasó en la 3, ¿no? Sí, sí. Entonces, retomando los eventos anteriores. Entonces ahora sí que pues vamos a seguir esperando ver más explosiones, más Autobots, más Decepticons y seguramente más decepciones para muchos puristas de los Transformers, ¿no? Y a lo mejor uno que otro actor explotado. Oye, Traps, no sé literal, si nada más. No, yo nada más quiero decir que me ha tocado leer en internet muchos comentarios negativos sobre el diseño de estos Transformers. Digo a la gente, no sean hipócritas, las caricaturas que llegaron aquí a México, literalmente los Transformers estaban hechos de cajas de cereal. Bueno, pues o sea, es que en los 80. ¿Por qué se quejan tanto? Estos están muy bien hechos. Pero, o sea, a mí sí me gustaron mucho las imágenes, se me hace muy interesante, pero no sé por qué la gente hace tanta publicidad negativa. Pues porque, bueno, pues es que así que muchos son puristas y quieren ver Transformers como los que vieron en las caricaturas de los 80, ¿no? Con esos diseños tan de cereal. O un Metal Gear Transformer ahí. Y de hecho se retoma la forma original de Optimus en el avance. En sí, el trailer. Un poquito. Aquí dándole un poco de voz al chat, algo que bien dice aquí Betote. Solo diré, Transformers no es Macbeth, así que no sé por qué le quieren buscar la profundidad a las películas si ni la serie lo tenía, y sí es cierto. Y es que como dice Betotti, ¿no? Si quieren ser puristas desde la serie original, pues que Megatron se vuelva esa pistolota que se volvió la caricatura, ¿no? No quiero decir dónde tenía el gatillo en el juguete. Oye, y para eso era para agregarle sal a la herida, pues, tomando en cuenta que pues era una pistola y que obviamente no le vas a regalar a un niño un juguete que tiene forma de pistola, ¿no? Ajá. A lo mejor de Megatron sí, pero cuando se transforma en una pistola, pues los papás se quedan, no manches, le dio una pistola de juguete. No, la historia de Transformers sí es de mucha discusión, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿algún otro comentario? Muy bien. Vayan a ver la película y no sé qué. Sí, seguramente van a venir a ver lo mismo, explosiones y más explosiones, ¿no? La que sí seguramente va a soltar más queja la de las tortugas ninjas, pero bueno, habrá que ver qué ocurre. Bueno, vamos a pasar a la última nota de la noche, que es hablando de los amos del universo. No sé si recuerdan esta serie ochentera que tuvo una adaptación malísima en los ochentas, pero malísima. Y claro, pues ahí también obviamente pues ha tenido pues un reboot en serie animada que duró creo que 2 o 3 temporadas, no fue tan exitosa como la serie de los ochentas, aunque estaba mejor animada y con más un guión más elaborado. Pero el caso es de que quieren hacer una nueva película, ¿no? Una nueva película de He-Man y los Amos del Universo, la cual quieren un guión, pues van a reescribir el guión porque pues no había quedado tan padre, y uno de los nombres que más suena pues tanto del guión como de la dirección es para Jeff Wadlow, este director que vimos en Kick-Ass 2. Por ahora solamente lo tienen para reescribir el guión original que había hecho Terry Rossio, el guionista del Llanero Solitario. Entonces yo supongo que eso es bastante bueno porque fue un desastre el Llanero Solitario. Pero ahora pues esperemos a ver si ya por fin se apegan a la serie animada, ¿no? Por lo menos de que digan, ok, que ocurra en Eternia, que ocurran batallas entre el príncipe Adam que se vuelve He-Man y pues sus aliados, Man at Arms y todo, y Tila y todos ellos. Enfrentando a Skeletor y a sus aliados, ¿no? Porque pues la película sí estaba de, híjoles, esa sí fue una película bastante olvidable, aunque bastante campy, ahí con Dolph Lundgren pretendiendo ser He-Man y llevando la historia a la Tierra, ¿no? O sea, dices, ¿qué pex con esta trama? ¿Qué acaba de pasar aquí? Sí, no, yo cuando vi esa película yo estaba ilusionadísimo de chiquito porque sabía, iba a ver a He-Man, a Evil-Lyn, a Skeletor, y de pronto, ¿qué es esto? Mamá, sácame del cine, está feo esto, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan al respecto de que, pues, el guión, pues, lo estaba escribiendo el del Llanero Solitario? Yo creo que a lo mejor ya iba por la misma tangente, ¿no? A lo mejor ya habían trenes, cosas así. Sí. Y había un Johnny Depp por ahí. Que de pronto Gringer tuviera la voz de Johnny Depp, ¿no? ¿Por qué no? Suena aterradoramente. No sé el calificativo de qué agregar para suena aterradoramente. Ándale, peor aún, Johnny Depp como orco, ¿no? ¿Vean qué orco del maguito ese que volaba con un traje rojo y hacía magias tontas? Y pues, ahora sí que, pues, los nostálgicos, vamos, bueno, como dice Starscream, ¿no? Como buenos nostálgicos, seguramente vamos a querer ver a todos los personajes de He-Man, pero pues yo creo que pues igual, pues dice, las nuevas generaciones, pues pones tantitas, ¿no? Pone a He-Man, a Skeletor, quizá a Tila y a Man at Arms y acá, no sé, a Sorcerer también y ya, ¿no? Ya después agárrense a trancazos todos, ¿no? Así, chiquiteándolos hasta que digan, no, sí tuvo suficiente éxito, vamos a una secuela y metemos más personajes. Metemos a Ra-Man, a Fisto, a Beastman, a Triclops y a los que tú quieras, ¿no? Vaya, de verdad es que me hacen muchos personajes de esta película, ¿no? hay futuro hello. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario de esto de He-Man? No, bueno, ahí por cierto, futuro hello pregunta por Ben Affleck. Vamos a platicar de Ben Affleck la próxima semana, no te preocupes, ya lo tenemos asegurado. Seguramente vamos a aplicarle la misma que le hicieron a su compa Matt Damon, de que al final de que decía, vamos a platicar de Matt Damon esta noche, pero ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo. Pero bueno, porque es muy difícil invitar a Matt Damon. Bueno. Aparte Ben Affleck no hace nada bueno desde siempre. Pues pregúntale a la academia a ver por qué premió Argo, ¿verdad? Pero también premiaron la película en la que maltratan a un negro, así que... También, sí, en eso tienes razón. Bueno, pues yo creo que con eso vamos a cerrar la sección. Otra vez con racismo. Con racismo. Yo no, la academia. Y de pronto... Pues ahí el Betotti, pues ahí insiste. Bueno, ¿qué más podemos decir? Ahí Futuro Hello dice que Ben Affleck rules. Bueno, ya ven que este hombre de Futuro Hello tiene un crush con Ben Affleck. Seguramente si viera a Homero Simpson le diría: ¡no te vas de aquí! ¡Vas a ver la película completa hasta el final de los créditos! Bueno, algo así, ¿no? Bueno, vamos a platicar, ya vamos a pasarnos a la sección de las películas. Y tenemos dos películas esta noche, aunque bueno, la segunda puede casi ser de dos por uno. Anda, alguien se nos fue. Bueno, ahí ahorita en lo que regresa Ulises, pero bueno. Vamos a platicar de la primera película de la noche y en este caso vamos a hablar de Hijo de Dios. Es una película que salió el fin de semana pasado y obviamente pues acomoda muy bien a las fechas que tenemos. Ahorita ya estamos en Semana Santa y seguramente pues ahorita pues en las vacaciones va toda la familia y pues seguramente la abuelita devota va a decir: ¿por qué no vemos una película de la temporada, no? Y bueno, pues tenemos esta opción que es Hijo de Dios. Es una película dirigida por Christopher Spencer, la cual pues más que una película es una recopilación de las escenas más importantes de 5 episodios de una serie llamada La Biblia, que se proyectó en el History Channel el año pasado. Bueno, nosotros como no tenemos así como que mucho tiempo de ver el cable, pues no vimos de qué trataba más o menos la serie. Solamente sé que cubre los eventos más importantes del Antiguo y Nuevo Testamento, y en el caso de Hijo de Dios pues cubre pues todos los eventos relacionados con Jesús, que pues son básicamente los evangelios, ¿no? Esta película pues es la segunda película bíblica que tenemos en menos de 2 meses. Hace el mes pasado tuvimos Noé, este año tenemos Hijo de Dios, y es la primera película sobre Jesús después del lanzamiento de La Pasión hace 10 años. Pero, híjole, la película, ¿cómo se las puedo describir? Primero que nada, a mí lo que no me... El primer punto que a mí me dejó muy inconforme es el hecho de saber de que al ser la edición de una serie de televisión, está muy claro que muchas de las escenas no tuvieron ese trabajo en edición que realmente tuviera una transición que hiciera notar que estabas viendo una película y no una serie de televisión. ¿A qué me refiero con esto? No sé si han visto cualquier serie de televisión en el cable que de pronto las transiciones se vuelven como un fade to black. Y prácticamente en ese momento pues ya te insertan el "estás viendo Hijo de Dios, regresamos", ¿no? O algo así, ¿no? Y entonces si eso ocurre, ¿no? Ocurre el fade to black, se queda como 2 segundos en negro y luego se va a la siguiente escena, ¿no? Como que esas transiciones les fallaron gacho y eso de pronto sí te hace decir: ay, estoy viendo algo que seguramente es grande estar retransmitiendo en History Channel. Bueno, primer punto, ¿no? ¿No aparece Rick Harrison? ¿A qué te refieres con Rick Harrison? El del precio de la historia. No sale. No, de hecho, no hay comerciales, eso también. Pero el punto es de que, bueno, segundo punto en esta película, pues es algo que ya hemos visto en el cine varias veces, ¿no? Quizá en nuestra corta vida, en los últimos 30, 35 años, bueno, en mi caso, pues solamente se han proyectado 3 o 4 películas de la vida de Cristo, algunas de ellas con mensajes obviamente muy contrarios a lo que se muestra en la Biblia, con lo que pasó con la última tentación de Cristo, o lo que pasó con Mel Gibson, que se apegó mucho a los evangelios, pero también se apegó mucho a la violencia y puso La Pasión. Y claro, sin contar películas de antes de que yo naciera, como La Grande Historia Jamás Contada, Jesucristo Superestrella, La Vida de Brian, que obviamente es una película bastante irreverente respecto a la vida, respecto a cómo cuenta la vida de Cristo. Pero el punto es de que dices tú: bueno, ¿y por qué voy a ir a ver Hijo de Dios si seguramente ya vi algunas de estas películas? O si no, o bueno, si eres un cristiano, católico, etcétera, ya viste esto en tu templo, te lo han platicado, lo ves en televisión, e incluso pues hasta la serie de televisión que se repetía mucho en el Canal 5. La pregunta, pues la idea es de que pues esta película... la idea es de que esta película pues la tienes que, pues uno la quiere ver por a ver si hay algo más interesante que contar, y lamentablemente yo pienso que no. O sea, la verdad es que el enfoque del personaje que muestran, lo único que yo siento que como que se sale un poco de la línea de estas películas, es la forma en que muestran a Jesús, el cual es interpretado por el portugués Diogo Morgado, y es un Jesucristo jovial, amable, simpático, que sabe ponerse muy bien en su posición de decir: ¿sabes qué? Pues de rebatirle las cosas a los fariseos y detalles por el estilo, ¿no? Pero también así como que pues no deja no se sale del personaje, mantiene ese nivel de personaje que en algún momento pues enfrenta la pasión, enfrenta esas diversas situaciones, y pues claro, en algún momento decimos: ya vi esto en otra película, ¿no? ¿Qué más tenemos? Obviamente que pues aquí sí justifican un poco más a los personajes de los romanos, los judíos y a otros y otros personajes que circulan en la historia, e incluso como que te ponen con hechos por qué los judíos y los romanos tienen diversos tipos de acciones, que por ejemplo en La Pasión nomás ves como un acto de puro fanatismo, ¿no? En fin, si ustedes están escuchando que estoy diciendo algún spoiler o algo al respecto, pues yo creo que si no son cristianos, católicos o de plano son super ateos y nunca han leído la Biblia, entonces yo creo que sí van a escuchar spoilers, pero si no, pues yo creo que pues está claro de que ya las han visto, ¿no? Lo cierto, o sea, la película sí se apega a los evangelios en muchos detalles, pero como que no se mete mucho con la doctrina, obviamente para no andar ofendiendo creencias de que no, es que esto no lo dijo, no, esto sí lo dijo, ¿no? Se mete pues también así como que pues también muestra sus milagros, sus momentos más importantes, pero como que se siente todo muy resumido, muy presionado. O sea, hay una escena donde de pronto pues ya le convence a Simón Pedro de unirse a su grupo de discípulos, y a los dos minutos ya ves a todos los discípulos juntos, incluso hasta María Magdalena, ¿no? Y dices, bueno, ¿y cómo le hizo, no? Porque, o sea, de pronto como que pierde la continuidad de la historia, ¿no? Otros elementos, por ejemplo, son alterados ligeramente, por ejemplo, el evento de la adúltera lo modifican un poco para que sea aún más dramático. También vemos la presencia de una discípula que toma muchas veces la palabra en lugar de los apóstoles. Por ejemplo, no sé, esta chava habla mucho más que San Pedro o Santo Tomás o otros personajes que salen ahí. Dices, hasta Judas tiene menos diálogos que ella, y dices, qué pex, ¿no? Y por último, algunas libertades creativas en las que te quedas. ¿Por qué Simón de Cirene parece africano y no precisamente israelita, ¿no? O sea, ¿qué pex con estos detalles? O sea, estos toques globales, feministas, hacen como que la película pierda su enfoque. Yo sé que a lo mejor pues sería chido. Sí, es cierto, hubo mujeres con Jesús y todo esto, pero como que de pronto se sale de contexto, ¿no? Y si a esto le agregamos que el doblaje al español, con tal de hacerlo súper importante la película, incluso yo cuando vi el tráiler en español me horroricé al ver los nombres, le metieron más Star Talents que yo creo que ninguna otra película que hayamos visto antes, ¿no? En esta película tiene las voces de Adal Ramones, Jacqueline Bracamontes, Alexander Acha, Karime Lozano, Adriana Barraza, Eduardo Verástegui. Entonces te quedas demasiados Star Talents, o sea, yo hubiera preferido, no sé, mínimo que un buen actor de doblaje, no sé, como Carlos II, Mario Castañeda, aparecían en esta lista y no. Aparecen estos cuates que pues yo creo que, bueno, Adal Ramones sí tiene experiencia haciendo doblajes, pero pues es Star Talent, los Star Talent no tienen esa noción de andar haciendo doblajes todos los días. Entonces como que sí, yo dije, Dios bendiga el subtitulado esta vez, ¿no? Aleluya. Finalmente, pues no sé, realmente la película, pues si ustedes ya vieron películas sobre Cristo, no van a encontrar nada nuevo, ¿no? Si ustedes creen que esta es una buena opción para ir al cine, para cumplir con los preceptos religiosos, mejor vayan al templo. Y si no hay otra opción en el cine, pues bueno, yo creo que sí, igual a lo mejor sí lo pueden considerar. Pero la verdad es de que yo creo que hay mejores opciones de películas religiosas, incluso todavía no está en cartelera. Y si no les convence el cine, pues también, pues si quieren ver una película religiosa, préndanla en la tele. Hay muchísimas películas esta semana, ¿no? Así que yo, mi calificación es ahora sí de 6. Y pues eso lo pongo de penitencia, ¿no? No sé, ¿algún comentario? Pues acá Futuro Hello dice que no estés contando todo, que si al final hay algún hay un final alternativo. Ay, ojalá lo viera. Y después de los créditos. Se muere pero revive. Mel Gibson de la nada aparece. No, o sea, lo acompañan muchos veganos y animalitos, y así ya saben. Dice Futuro Gelado que le estoy contando todo. Pues abre la Biblia y igual te vas a spoiler. Vean, no ese sé, es el libreto oficial. Simplemente sí, vean un templo el jueves, el viernes, y vas a ver spoilers everywhere. No, pero fácil, cámbiale a National Geographic, alguno de estos canales, y sí, te vas a spoilerear, y hasta te va a salir más barato ver ahí. Y ir al cine y pagar para ver la película, la verdad. También nos dice Betati del UFO ending de la película. Sí, pues no lo vi, lamentablemente no me quedé después de créditos. Es que empezaron a tocar música cristiana, entonces, y no es que no me agrade eso, pero ay, no sé, ya con ver la película dije, ya, suficiente, ¿no? Nos para dice... recomendación rápida. Recomendación rápida. Si ustedes están en el DF y no quieren ver esto, vayan a la Cineteca Nacional. Hay una película que se llama Nymphomaniac Volumen 1. Y van a ver que es todo lo contrario a lo que viene siendo esta película. Pero si a ustedes les gusta el cine de arte, eso sí, tienen que tener estómago y un nivel apto. Es una película para niños, obviamente, por el nombre Nymphomaniac. Vayan a verla. Yo tuve la oportunidad de ver un pedacito de esta película. Se ve muy buena, la verdad, bastante artística, eso sí. Y lleven sus periódicos porque a lo mejor les tocan asientos pegajosos. Ay, Dios mío, no, pues así que digo, ay, Dios mío, pues qué película, no. Bueno, el caso de Nymphomania, sí, cierto. Bueno, es Lance Trier, así que esperen cualquier cosa de este director. Si ya pudo hacer un fin del mundo bastante poético, si pudo hablar de la de Antichrist, que es otra película que dices, bueno. Bueno, yo ya volviendo a Hijo de Dios, ya les comenté. Si es una opción, pero yo creo que así que de plano una opción, de plano si no ya no tienen otra cosa interesante que ver, punto. Bueno, pues yo creo que con esto voy a dejar de hablar de Hijo de Dios. No sé si ustedes tengan más interés de platicar de Nymphomania, pero pues creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Así que vamos a dejar que el buen Darryl nos platique de la otra estreno del fin de semana, que es Río 2. Vas, Darryl. Bueno, pues yo creo que retomando un poco lo que fue Río en el 2011, pues fue algo que en lo personal la fui a ver en el estreno, y de hecho estaban inaugurando cine, me tocó verla en 3D, y fue una película que, pues como escribí en la reseña, ¿no? Yo creo que los primeros 5 o 10 minutos que la vi, no sé si me dio ataques epilépticos o iba a guacarear o no sé, pero estaba, no sé, creo que fue lo más chido que vi en cuanto a colores. No tengo la menor idea de cuántos colores pasaron en menos de 5 minutos, pero fue algo que me... ¿Perdón? No, nada, continúa. Fue algo que me gustó mucho y que me, bueno, me cautivó la película y pues la seguí viendo. Creo que lo único malo tal vez fue el doblaje de esa vez. La semana pasada se estrenó la segunda parte de Río, que termina desarrollándose en Río de Janeiro, en Brasil propiamente. Y pues básicamente es la, ahora sí que la continuación de lo que pasó con Blue y ahora sí su esposa Perla, donde ahorita los podemos ver cuando pues ya tienen una familia, ¿no? Ya tienen a sus tres polluelos, que se llaman Tiago, Carla y Vía. Entonces básicamente lo que ocurre, sí. Tú dale. Básicamente lo que ocurre es que la dueña de Blue, Linda, y pues ahora sí su esposo, que era quien cuidaba a Perla, a la otra guacamaya azul, pues se casan y se van como que de una expedición al Amazonas, ¿no? A liberar a un pequeño ave que rescataron. La trama empieza a desarrollarse más o menos ahí cuando sucede algo extraño, ¿no? Cuando dejan al es que no quiero mencionar el spoiler. Cuando dejan a la besita, sucede una serie de eventos que los llevan a descubrir que probablemente existe algo que pues ya vieron en el tráiler, ¿no? O si ya vieron la película, que da a descubrir que existen más guacamayos azules. Que básicamente pues lo que pasa es que Blue y Perla, al enterarse por medio de la tele, que pues, esa escena es bastante, bastante peculiar, porque creo que muchos niños o muchos padres podrán proyectar a sus hijos en esa escena. Yo creo que ahora sí que fue un golpe bajo para la sociedad de hoy en día, más que nada para los niños de hoy en día. Y fue algo que pues a mí sí me causó mucha gracia esa manera de... Pues era así que de que la mamá regaña así que al papá por maleducar a los hijos, ¿no? Y fue bastante divertido. Entonces, lo que Perla busca es ahora sí que educar a sus hijos de una manera diferente. Educarlos como si fuese un ave, ¿no? O vivir en la vida, en la vida salvaje y comer lo que un ave debería comer. Entonces le propone a Blue que vayan al Amazonas a buscar los guacamayos azules, con la esperanza de que pues encuentren a más de su especie y poder poder vivir con ellos y convivir, ¿no? La película dura aproximadamente 2 horas. Es una película que tal vez no es tan colorida como la 1. En ciertas escenas sí lo es. Creo que la animación es bastante, bastante buena. Digo, lo que ha hecho Blue Sky Studios, su película más famosa ha sido definitivamente en la Era de Hielo. Pero creo que el hecho de experimentar con otro tipo de animales, el hecho de ahora sí que meter... existen escenas donde podemos ver unos 50 o 100 aves al mismo tiempo interactuando con todo el entorno, hacen que esa película, por lo menos en mi opinión, tenga algo con qué competir, si lo queremos ver de esta manera, con otras películas animadas, tal vez para el Oscar, ¿no? Es lo que la hace divertida. Además, creo que algo que en lo personal destaco mucho fue que, a diferencia de la primera, el doblaje es bastante bueno. Algo que yo critiqué mucho en la primera película fue que pues ciertas escenas de la primera se desarrollaban en Río de Janeiro y tú escuchabas a los chavitos de Río de Janeiro hablar como mexicanos, como defeños, como chilangos, ¿no? Y pues eso te sacaba un poco, ahora sí que culturalmente, de dónde se supone que se está desarrollando la película, cosa que no sucede acá. Río 2 es divertida y es tal vez un poco cae en lo musical, porque pues podemos decir que tal vez 2 escenas de cada 5 tienen una parte musical, y eso es lo que igual le da como que esa diferencia, ¿no? De que no va a ser una película totalmente lineal. Esas escenas musicales e incluso a veces graciosas hacen que tenga esos altibajos y sucedan cosas que pues, tal vez puedas esperar desde antes, pero a veces tal vez te sorprenden, como una de las escenas donde remarcan mucho lo que va a suceder en Brasil en este año, ¿no? Pues yo creo que sí es una película que sí vale la pena. Realmente a mí sí me gustó, y más que nada, como le comentaba a mi novia cuando salimos, ¿no? Creo que si es bien más o menos una película un poco forzada por el hecho de que, pues bueno, ya tienen familia, ¿no? Vamos a hacer una película con su familia, y la tercera la vamos a hacer de, pues ya viven juntos y vamos a hacer pues del papá, no sé. Entonces yo creo que ya es un poco forzada la historia. Pero el hecho de indirectamente, como te mencionan, temas tan importantes como pues la preservación de tu hábitat, ¿no? De los hábitats silvestres, de la familia, de la educación hacia los hijos. Creo que implícitamente eso es una parte importante que no todas las películas animadas tocan hasta cierto punto. Normalmente vemos una película animada que sí toca temas familiares la mayor parte, pero no toca temas que tienen que ver como con, ahora sí que la cultura y la música, la diversidad y más que nada la preservación del medio ambiente, ¿no? Así es. No, pues la verdad es que, como tú comentas, la historia pues trata de tomar esos giros ecológicos que, bueno, en la primera película ya se habían tomado, ¿no? De eso de preservación de especies, de tráfico de aves y cosas por el estilo. Y en la segunda, pues sí, también tiene esos detalles que tienen esos detalles que ahora pues sí tienen un poco más, un tono más serio, ¿no? Sobre todo considerando que el tema del Amazonas siempre ha sido uno de esos temas en donde dices, ay, se está cayendo pedazos este lugar por la tala inmoderada, la cacería ilegal, la contaminación del agua, muchos detalles que incluso dicen, si acaban el Amazonas, se acaban con el planeta, ¿no? Detalles por el estilo, ¿no? Que eso pues obviamente no lo estoy comentando de la película, lo estamos comentando de la cuestión de las notas actuales, ¿no? Pero por otro lado, pues también como comentas, está súper atascada de música. Yo todavía recuerdo en el tráiler una escena que a mí me dio mucha risa, que tiene que ver con una canción de Cats y con una capibara y que da un montón de risa. Y que curiosamente en los trailers latinos lo quitaron porque yo creo que a lo mejor la actriz de doblaje no llegó a esas notas. No sé si... Bueno, ese fue un detalle, ¿no? Pero no sé, ¿en qué calificación le pondrías toda esa película? Pues en la reseña yo le puse un 8.5, yo creo que me mantengo con esa, estoy entre... Sí, yo creo que es el 8.5, porque tal vez igual el hecho del doblaje, como mencionas, sí fue acertado hasta cierto punto, incluso en la parte musical, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no sé si notaste que, por ejemplo, ahora sí que la música de fondo, que pues obviamente no fue doblada, sí se escucha el idioma original, que uh-huh. creo que en este caso es el portugués. Sí. Pero pues yo creo que sí, hasta ese punto, el hecho de lo que a mí más me llamó la atención fue que el doblaje, ahora sí que me disculpará aquí Omar, porque dice que soy racista, pero el hecho de que no sea tan mexicanizado como suele pasar con algunas películas fue lo que más yo agradecí. Es que el gran problema de Río 1 no fue que haya sido el diálogo, pues le metieron demasiado localismo. Y luego después uh-huh. todavía los desvergonzados hicieron un doblaje específico para el resto de Latinoamérica que fue un español más neutro y dices, ¿por qué mejor no tuvieron para todo, neutro para Latinoamérica y también para México, ¿no? En lugar de decir, para México les vamos a poner una versión chilanga, ¿no? O sea, qué pex ahí, ¿no? Bueno, tal vez llegaron a pensar que iba a ser divertido, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasó? Pensaron que iba a ser divertido. Pero, no resultó así. Mira, yo recuerdo una vez haber visto Ghost in the Shell doblada al español latino y que le pusieron un diálogo chilango a un personaje y dije, ¡chale! Mejor la veo en japonés. O sea, matas por completo el espíritu de la historia. Estás en Río, no en la Ciudad de México y el acento chilango jamás va a llegar al acento de las favelas, ¿no? Por favor. Entonces sí, Río 2 al tener eso, obviamente pues están menos tiempo en Río y obviamente pues eso implica que los personajes tengan un, pues así que un idioma más decente, ¿no? Pero eso no, pero pues obviamente ya aprendieron de sus errores y eso es lo que hace a veces que tengamos mejores críticas aquí que en Estados Unidos, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario? No. Bueno, entonces, sí. Hay dos preguntas a mí que ahorita me vienen rápido a la mente para darle. Uno, ¿está a más no poder con canciones esta película como ocurrió con esa de Disney? Y dos, ¿sigue siendo como la uno que es un comercialote de Brasil o ya le cambiaron? Pues fíjate que yo esperaba que en los primeros 5 minutos el comercial de la FIFA iba a estar a más no poder. Y sí hay un comercial de la FIFA, bueno, no de la FIFA propiamente, pero sí de, ahora sí que de fútbol. Uh-huh. Pero no creo que sea un comercial tal cual de Brasil, ¿no? Porque ahora sí que la mayor parte de la película se desarrolla en el Amazonas. Digo, no conozco el Amazonas, no sé si lo dibujaron tal cual, pero los escenarios están bastante interesantes. Yo creo que la única parte comercial de Brasil será el inicio de la película. Mm. Sí, es probable. Sí, de hecho, pues ya ahí vemos tomas muy chidas de lo que es Río animado por computadora y pues... Y si te dejan con la tentación de decir, ¿cuándo vamos a Río, no? Este año no creo porque pues, está la Copa del Mundo y está muy caro viajar ahorita, ¿no? Pero igual el próximo año igual... al carnaval o algo por el estilo, porque sí, Brasil es un país chido, pero pues sí, Río es un comercialete casi que dice visitbrasil.com o algo por el estilo, ¿no? Y sobre lo que me mencionas, supongo que te refieres a Frozen, ¿no? Sí. Exacto. Sí, pues, no, creo que no fue tan musical como Frozen. No sé, ¿qué opinas, Traps? Pues, bueno, yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de ver la película así completamente, digo, te digo más por lo que he visto en los trailers, pero pues viendo el soundtrack, pues sí vi que le metieron muchas canciones, pero no tantas como para decir, no, tampoco, ¿no? Sí tiene muchos, sí tiene números musicales, algunas parodias de canciones, pero pues así como que digas tú, que como en Frozen, que cada tres actos ya se ponían a cantar, dices, bueno, tampoco, ¿no? Sí, y es que la diferencia creo que en Frozen son canciones ya completas y en Río no son tan completas, son como que fragmentos de unos 20, 30 segundos, no es la canción tal cual. Uh-huh. Sí, no, pues como sea la capibara, ¿no? Que es una que nomás canta dos o tres fragmentos de la canción, pero no se avienta todo el número, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé, ¿alguna otra cosa que quieran comentar? Sí, nada más una pregunta en cuanto a los niños. ¿Crees que les llame la atención la película? Sí, definitivamente. De hecho, justamente ayer platicaba con mi sobrino y me dijo, sí, la quiero ver otra vez. Y su mamá le dijo, no, hasta que salga a la tele la vas a volver a ver. Sí, definitivamente sí, sí llamará la atención de los niños. Pero yo insisto que la primera es muchísimo mejor que esta. Eso es definitivo. O por lo que he escuchado, parece que eso es definitivo. Es que lo malo de las segundas partes, ¿no? Sí. Pero bueno, no sin sé. Embargo, sin embargo, se aplaude el trabajo que hizo Blue Sky Studios, la verdad. Así es. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí entonces. Ahí dice Betotti que es mentira que tienes novia, pues obvio, bueno, no creo porque Reset no discriminan, porque sé que hay dos o tres casados aquí en el grupo, así que no se hagan. Bueno, hay una pequeña llamada de atención al buen Betotti. Bueno, pues vamos pasándonos al tema de la semana. Es un tema breve, corto, porque bueno, pues como ustedes saben, andamos de vacaciones y todo eso. Y como que ahorita, pues bueno, ya platicamos de Río y como que aventarnos un especial largo tampoco era la idea. Pero pues también ahí, pues de pronto se nos ocurrió la idea de platicar, bueno, cuáles son para nosotros las mejores adaptaciones que ha habido de otros medios, por ejemplo, libros, series de televisión, videojuegos, obras teatrales, al cine, ¿no? De que de pronto veamos una película que dices, órale, agarraron el libro y bueno, no podemos decir que le hayan hecho copy-paste y hayan dicho, salió como yo esperaba verlo, pero sí dices, agarraron el libro, lo adaptaron bien e hicieron una buena película, o vieron una serie de televisión, hicieron una adaptación y me quedé, wow, ¿no? Esto quedó bastante bien, ¿no? O como el caso de los videojuegos, que ha sido muy difícil porque realmente los videojuegos tienen esa ventaja de que la interactividad hace que nosotros tengamos una forma de pensar muy diferente a la que ocurre en la película, ¿no? Pero, pues, no sé, muchachos, ustedes, ¿cuáles se les ocurrieron que han sido las mejores adaptaciones que han visto? No sé si me dejen comenzar mis compañeros, pero yo, como te comentaba antes de empezar, a mí se me ocurrió una que la verdad es de mis películas favoritas y quiero mencionarla porque yo sé que va a haber polémica con uno de los compañeros que están aquí. A mí me gustó mucho V for Vendetta. Yo creo que no tiene, como te digo, el impacto que tiene la novela gráfica de Alan Moore, pero tiene escenas muy bien logradas y te cuento una historia de una manera muy interesante que pocas películas han podido lograr. Por ejemplo, la escena en donde recién comienza la película y está esta explosión, oye, esta canción de fondo que, si no mal recuerdo, es Obertura 1812. Uh-huh. Es una escena muy padre, es una escena que en verdad dices, o sea, ¿qué está pasando aquí? Que en verdad te emociona. Y a pesar de que es una película de un superhéroe, por así decirlo, faltan las escenas de acción. Y a pesar de esta falta de escenas de acción, la película se lleva de una manera muy entretenida y muy digerible. Entonces yo escojo V for Vendetta, a mí me gustó mucho. Y bueno, no, yo quiero escuchar la opinión de Omar esta vez. Omar, A ver. Ok, ya en el chat empiezan, ya te quieren quemar ahí. V for Vendetta. Ya prendieron las antorchas. Sí, oye, ya. V for Vendetta, mira, el problema que yo tengo con los Wachowski es que básicamente son como Michael Bay, pero la gente los adora. Ese es mi mayor problema con ellos. Muchas de sus películas son demasiado dar de vueltas, como en Matrix, para llegar a absolutamente nada. En Before Vendetta es una adaptación estable para lo que en ese momento habíamos visto de cómics. El problema viene siendo de la mitad de la película en adelante. La forma en la que Evie con B empieza a relacionarse. Y al último, ¿qué es lo que ocurre? No voy a dar spoilers, obviamente, aunque la película ya tenía un buen. Ese final es lo único en lo que no me gustó tanto. Yo creo que es la única película de los Wachowski que sí puedo volver a ver y no me enoja tanto como todas las demás. Pero está como que a medias, es una adaptación a medias. Sí, es complicado, ¿no? Discutir esto. Yo también, cuando vi Before Vendetta, pues, mira, cuando ve la película por primera vez sin haber visto el cómic, sí te quedas, no manches, los Wachowski hicieron una historia. Al principio sí te quedas con la intención de decir, oye, el ves cool, ¿eh? Pero ya después, conforme va avanzando la historia, como que te quedas, pues sí hay detalles chidos, pero como que empieza a ser un poco somnolienta la historia con tanto choro político. Aunque una vez cuando estábamos con lo de la epidemia de gripa, que yo me acuerdo que le puse, lo primero que prendo la tele en el cable y estaban pasando esa película, yo me quedé, no manches, ¿y qué tal si el gobierno está haciendo eso con la gripa H1N1, ¿no? Y dices, órale, tiene sentido, ¿no? Claro, el final de la película está, es uno de los momentos mejores musicalizados en la historia de los Wachowski, pero pues así que, como tú dices, ¿no? El gran problema es que al final, al del intermedio al final se pone muy lenta, ¿no? Aunque eso sí tiene sus momentos memorables. No, déjalo lenta, es que aquí, de hecho, aquí en el chat Starscream está diciendo un buen punto, a Vi lo ponen en la película como un héroe, no es cierto, el tipo netamente está loco, uh-huh. Y en el cómic tú lo lees. Es lo que me encanta de ese personaje. Es muy shakespeareano, es muy... tiene ese toque de locura que todo lo hace, pero lo hace hablando en citas de otros personajes, en poemas. Incluso hay una parte del cómic en el que todo viene siendo una canción. Alan Moore te lo ha explicado todo en canción, cosa que me hubiera encantado ver en la película. Si eso lo hubieran puesto, yo creo que a muchos no les iba a gustar porque sería otro musical más claro. Pero sería muy bueno haberlo visto adaptado. Ese uh-huh. es, yo creo que el máximo problema en esa adaptación. E igual que Evil, aquí sí la ponen a que ayuda mucho, y en el cómic la pobre chica pues no tiene nada que hacer, es muy inútil por el meollo en el que está. Digo, es una chica de no más de 15 años uh-huh. que está atrapada en un mundo político con un loco anarquista, y del otro lado no puede ir porque los otros la van a matar. O sea, no puede hacer mucho que digamos. Uh-huh. Así es. Bueno, pues dejemos en paz ahí a los Wachowski y a Before Vendetta, pero bueno, ahí alguno, bueno, antes, pero no sin antes escuchar algún otro comentario de en defensa o en agravio. Mira, yo nada más quiero decir que para dejar de hacer coraje salir al cine, yo aprendí a diferenciar la obra original de la película. Con todo, ¿no? Con libros, con videojuegos y todo, ¿no? Y verlo como una versión alterna, no completamente basada, porque generalmente pues te esperas, tienes tus altas expectativas y no las cumple. La película, yo lo que creo es que igual y el cómic es muy de nicho, y pues obviamente al tener una película con un presupuesto alto, pues quisieran adaptarla para que toda la gente lo entendiera, hubieran o no hubieran leído el cómic. Por eso igual y es que pues la película hasta cierto punto es entretenida para toda la gente, por así decirlo. ¿Me explico? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí queda claro. Y pues bueno, ya de todas maneras Alan Moore ha dicho que él, si hacen adaptaciones de sus cómics a películas, él no las va a probar, y ya ahí está en esa posición desde Liga de Hombres Extraordinarios, que sí es una porquería, y pues obviamente incluso con Watchmen, que para algunos es buena, para algunos es mala y para algunos es una aberración, pero bueno, así que pues esperemos que no, que ahorita no la pueda platicar a alguien. Pero bueno, vamos a ver, Omar, que pues ya respondiste tú, ¿cuál ha sido tu mejor adaptación? Mira, yo estoy algo peleado entre dos adaptaciones que vienen siendo de cómics. La primera es Scott Pilgrim contra el mundo, o versus the world, y la otra, ya la mencionaron, es Watchmen. Porque si bien no son adaptaciones afines completamente, digo, eso nunca lo vamos a encontrar y sería, a mi punto de vista, aburridísimo. Yo lo que considero a la hora de una adaptación es que respeten cosas importantes de la obra en la que están tomando. Cosa que mencionaba Ulises. Lo que pasa con Before Vendetta es que la verdad sí no logro sacar mi lado fan de ahí, porque Before Vendetta para mí es la obra máxima de Alan Moore, para mí es como que lo máximo, y es por eso lo que opino. Pero con Watchmen viene algo muy distinto. Lo que hace Snyder, que es de las pocas películas de este director que son buenas en realidad, junto con Man of Steel, digan lo que digan, es que aquí él sí logra entender qué viene siendo todo de Watchmen, que en realidad pues son héroes en un mundo en el que no hay heroísmo, en el que todos son humanos, son héroes realmente humanos, no son un Superman que no hace nada malo, ni un Batman que a todos va a casi matar, pero no va a llegar a matarlos, ni nada de eso, sino que son personas que, igual que nosotros, tú tienes el poder de destruir el mundo, ¿qué tal si en un arranque de rabia lo haces, aunque no lo quieras en ese momento? Tu visión se nubló y lo hiciste. Eso es Watchmen. En la película lo logra dar muy bien, la pelea incluso de la Guerra Fría, cómo lo logra en el trasfondo. Muchos dicen que no se adapta tan bien, pero es que no puedes adaptar eso completamente. En el cómic te lo vamos dando por puntos de vista y tiene demasiados flashbacks. Ver eso en el cine, para empezar, iba a ser una película de no más de tres horas. Y llega un momento en el que, si no conoces bien el trasfondo, iba a ser aburridísima, la verdad. Uh-huh. Mientras que por otro lado está Scott Pilgrim, en el que yo digo que si ustedes se dicen geeks o estos tantos tags que ahorita se pone la gente, vean Scott Pilgrim. Si le entienden al 80% de la película, pues sí lo son. Si no, no anden diciendo tonterías, porque la película de eso se basa, e igual el cómic, es referencia tras referencia tras referencia. Uh-huh. Y ese es lo chistoso. Si tú no sabes de eso, vas a ver chistes tontos y peleas sin sentido. Pero a mí me encantan las dos. No, y la verdad es de que Scott Pilgrim, incluso alguna vez Roger Ebert, este crítico, él dijo que no quería criticar la película porque él realmente no estaba metido en nada de la cultura pop actual. Entonces dijo, si yo voy a criticar esta película que está atascada de estas referencias culturales, pues no me conviene hacerlo, ¿no? Mi imagen como crítico pues quedaría mal. Y tuvo mucha razón, ¿no? Porque la crítica la destrozó, pero porque no supo realmente entender qué era lo que quería vender Scott Pilgrim, algo que los geeks, los hipsters y muchas otras tribus urbanas entendieron perfectamente, ¿no? Porque había mucha identificación en esos detalles, ¿no? Ver, por ejemplo, como lo que tú dices, Scott Pilgrim, que pues sí, tenía personalidad de un gamer, con muchísimos detalles de músico, incluso tenía una playera de rock band y cosas por el estilo, ¿no? Y el otro lado sí. Es ver por ejemplo Lucas Lee, que era un escato, actor de cine, o los vegans, o cosas por el estilo, ¿no? O sea, atacaba a todas las tribus urbanas y a todos los, y ironizaba todos esos detalles, y eso lo hizo muy bien, aunque obviamente como estaba también a contrarreloj con lo que estaba saliendo en los cómics, como que también al último como que se precipitó mucho. Eso, lo único que no me gustó es Scott Pilgrim, que al final como que se precipita un poco el director, y ahí fue donde como que se medio se escarrila la película, pero por lo menos la primera hora de la película es genial, ¿no? Creo que esta película debió haber durado 3 horas para mi gusto. no los 90 minutos reglamentarios, porque sí se sintió que le cortan muchos detalles y eso lo mata. Pero fuera de eso, está chida la película. No sé, ¿quién quiera comentar de respecto a estas películas? ¿No? Yo nada más quiero decir que... Ok. Muy bien. Bueno, pues es lo que dice Betotti, el ritmo de la película es lo único que mueren, ¿no? O sea, primero está lento, luego después como que se agarra un poco el ritmo, un tanto vertiginoso, luego después se va en friega y luego otra vez lento, dices, ah, qué pex, ¿no? Bueno. Pues vamos a ver, pues ya platicó, ya dijo Ulises los suyos, ya dijo Omar los suyos, a ver, Darryl, di los tuyos. O tú también te querías ver un lado opuesto de la moneda, ¿no? Sí, exactamente, porque pues no recuerdo haber leído algún libro donde que haya recientemente salido alguna película. Así que yo quería hacer el opuesto en todo esto, ¿no? Yo creo que quiero hablar básicamente de una película que de plano no fue bien adaptada. Es una película del... Bueno, creo que la mayoría no fueron bien adaptadas al libro, ¿no? Pero creo que es una que de plano no... Ahora sí que no me gustó lo que salió, ¿no? Que fue la de Entrevista con el Vampiro, de Anne Rice. Que la película fue lanzada en el 92, Trapsan. Uh-huh. Donde la protagoniza Tom Cruise y Brad Pitt, si no me equivoco. Uh-huh. Que básicamente pues nos cuenta la historia de Lestat y de Luis, los vampiros. Pero pues yo creo que desde el inicio de la película es donde pues realmente no está bien adaptada al libro, porque pues en la película nos mencionan sobre sobre que Luis está casado y tiene una esposa y debido a esto es que conoce a Lestat, cuando realmente no es así en el libro, ¿no? Creo que alguna de las escenas que pues sí están bien adaptadas al libro es cuando muere Claudia, casi la mitad del libro. Uh-huh. Pero pues fuera de eso, incluso la secuela, si se puede llamar de esa manera, porque propiamente no es la segunda parte. ¿La Reina de los Condenados? Exactamente, no es propiamente la segunda parte de la saga de 7 libros de Anne Rice. Uh-huh. La segunda parte vendría siendo Lestat el Vampiro, que es donde pues ahora sí que se habla más que nada de Lestat. Uh-huh. La Reina de los Condenados es la tercera parte, de donde también, bueno, en ciertas partes igual sí es un poco relacionada al libro, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Es un poco fiel, pero pues creo que sí se la volaron mal al momento de cómo, ahora sí, de cómo muere la reina y de cómo despierta de su sueño eterno y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. ¿Dónde salía esta cantante? Creo que se llamaba Aaliyah, ¿verdad? Sí, creo que sí. Que después de hacer esa película creo que falleció y también estaba en Matrix y bueno, un chorro de un chorro de desórdenes curiosamente, pero es que fíjate que a mí no me tocó leer los libros, pero sí lo platiqué mucho con una amiga que era fanática de Anne Rice, que dice que el gran problema de Entrevista con el Vampiro es que quisieron adaptar dos historias de Entrevista con el Vampiro en una sola película y eso hizo que de pronto la película se sintiera súper mega forzada, ¿no? A pesar de que dura mucho la película, es muy larga. Sí, y creo que, bueno, es en cierta manera algo malo tal vez del libro, ¿no? Creo que todos los libros en algún momento se tornan un poco aburridos, uh-huh. Pero creo que esta del vampiro, en Entrevista con el Vampiro, desde el inicio es un poco aburrido, un poco de lento, y tal vez en eso sí la película es un poco acertada, ¿no? Pero el hecho de cómo se desarrolla un poco la trama, ahora sí que desde el inicio, y pues no es así en la película, es lo que rompe ese esquema y hace la película más aburrida y más lenta. Sí, ¿no? Y pues es que sí, es muy, muy, muy complicado. Y luego después la otra, pues como que toma elementos del segundo libro y los pone en el tercero y revoltura y... Sí, es que realmente para entender ahora sí que La Reina de los Condenados sí se tuvo que haber hecho por lo menos un corto del segundo libro, porque sí, el segundo libro te menciona muchos puntos del por qué la reina está durmiendo y de que no solo es la reina, sino también está el rey y de cómo empieza todos los vampiros, ¿no? Hablando un poco de eso, recuerdo que por X o Y razón terminé viendo Crepúsculo y te mencionan un poco en la primera película de cómo nacen los vampiros, ¿no? Pues ahora sí que Anne Rice tiene como que el otro lado de la moneda de cómo nacen los vampiros en esa saga, y el segundo libro es donde prácticamente te mencionan todos los detalles. Entonces creo que el hecho de saltar de Entrevista a La Reina fue ese punto donde no había una relación en lo uno con el otro. Uh-huh. Sí, es complicado. Ahí dice Dios Dinero que para él una adaptación exitosa ha sido la historia de un libro erótico, por cierto. No, ya sabemos que este hombre ve bastantes películas del estilo. Bueno, ¿quién me queda, Sub? No sé, ¿cuál ha sido tu mejor adaptación? Sí, pues de hecho tengo varias, pero ahorita nada más voy a hacer mención primero de la principal, que en sí es de los libros de John Ronald Reuel Tolkien, uh-huh. Pues ya saben quién es, J.R.R. Tolkien, de El Señor de los Anillos y toda la serie de libros que ha sacado, que es muchísimo material el que ha mostrado en toda su bibliografía, y de aquí se han desprendido todo lo que es las películas del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey y actualmente El Hobbit, pero igual todavía falta muchísimo material que todavía está saliendo, incluso nuevo, que sus hijos lo están armando, porque dejó una serie de manuscritos que dejó regados ahora sí que por todos lados, y ya es cosa de ellos reunir todo. Pues sí. Aunque, pues ahora sí, como comentan en el chat, ¿no? O sea, El Señor de los Anillos, la trilogía, estuvo bien adaptada. Así sí. Que no podemos decir que muchos sí quedaron horrorizados al ver que faltaban personajes, que pues incluso, ajá, dijo Jackson, no los voy a incluir, o lo que le hicieron a Saruman, ¿no? Que pues ahora sí muchos dijeron, es que no debió haber sido así, pero pues dices, bueno, es que si hubieran puesto, lo hubieran puesto tal como se veía en la película, pues hubieran alargado la película una hora más, creo, ¿no? Y eso, pues... Ay, no. Sí, por si la cuestión extendida dura casi 4 horas, imagínate agregarle una hora más para explicar por qué le pasó a Saruman, dices, no, por favor, ya, está buena la película, pero no hagas eso. Pero lo que están haciendo con El Hobbit, y es el lado contrario de la moneda, ¿no? Sí, están retirando. Agarrando un libro que yo creo que tiene a lo mucho unas 180 páginas para hacer una serie de 3 películas, pues no sé, si ya de por sí ahorita que ando jugando el Lego Hobbit me estoy acordando de esos detalles y de sentir que el juego lo están alargando aún más todavía, dices, ay, cómo, pues ya, no sé cómo tienen tanta creatividad en estos días, ¿no? Bueno, pero a diferencia de Peter Jackson, los de Lego se ponen a parodiar otras cosas y da risa. Peter Jackson te pone a esperar dos horas un dragón, te quedas dormido en el cine y nunca viste al dragón. Te duermes cuando sale el dragón y despiertas ya. Que es mi caso, yo fui a ver el tonto dragón y quedé dormido. En las dos películas de The Hobbit me he quedado dormido, neta las detesto. Pero pues sí, como comenta Medina, a él no le gustó como adaptación al libro, como la forma en que lo contó Jackson está bien, pero como una con la adaptación al libro, así de decir, pues sí, obviamente quedan detalles que quedan volando y decir, no, es que faltó esto y faltó esto otro, y pues sí, a veces hasta sí te molesta ver que de pronto se les pasen muchos detalles, ¿no? Igual en sí. El Hobbit, pues sí se están agarrando de todo lo que pueden, apéndices, de detalles de aquí, detalles de acá, pero sí, ya como que de pronto sí... Esperemos a ver que, ojalá que la tercera película por lo menos valga la pena, ¿no? Pero sí, no sé. Ahorita la recomendación es que se chuten los libros, que están bastante buenos. Y por ahí también me parece que comentaban, no me acuerdo quién comentó, me parece que Betotti del Silmarillion, que de aquí fácilmente, bueno, sí salen, saldrían muchas películas, pero. Un friego. Sí, igual lo que estaría bueno es sacar una serie de televisión estilo. La de Juego de Tronos. Eso sea más creíble, ¿eh? La verdad. Sí. Digo, y eso de que Juego de Tronos, y no crees que se están adaptando 100% a los libros, porque pues ni siquiera, porque si se adaptan 100% a los libros, no estarían anunciando, ya ahorita van en la cuarta temporada y creo que anunciaron dos más, ahorita tendrán que anunciar otras 5 temporadas más para que tenga, cubra todos los libros. Sí, alguien, no sé, estaba mencionando que salía puro encuerado y cosas así. De hecho, creo que habían dicho que las primeras dos temporadas eran solo un libro. Uh-huh, exacto. Entonces, no se preocupen, ahí les doy el spoiler. Van a lanzar un capítulo especial en el que se va a morir la mayoría. Se trata el último libro también, así que. Bueno, pues, bueno, ¿cuál ha sido mi adaptación? Es que la verdad es que sí han dado debatiendo mucho, por ejemplo, yo sé que la de obras de teatro al cine, híjoles, por ejemplo, Kenneth Branagh se ha lucido haciendo grandes adaptaciones de las obras de Shakespeare al cine, aunque yo creo que ya ahí es el punto complicado de estas películas, es el hecho de que, pues sí, está parafraseando escena tras escena de una obra de teatro, y una obra de teatro es muy fácil de adaptar al cine, solamente tienes que preocuparte más con la cuestión de producción. Si a mí me dices de una obra de teatro que realmente vi en el cine que te quedas tú, wow, no manches, Hamlet, pero con Mel Gibson, o sea, ¿por qué digo esta película? La verdad es de que la producción realmente te hace notar que aquí Mel Gibson se sale por completo de sus personajes Mel Gibsoniescos de la época, o sea, porque estábamos hablando del Mel Gibson de la época de Arma Mortal, que ya estaba por hacer la película de Corazón Valiente, de Braveheart. Y pues en esta película de Hamlet realmente no te lo esperas interpretando un Hamlet hecho y derecho, o sea, es cierto, no es el gran actor, pero realmente se mantiene en el orden direccional y pues con el nivel de producción que le ponen a la película, sí realmente te vende la idea de que están en Dinamarca, que están en una época medieval, que tienen esos detalles históricos, que realmente a mí me gustó mucho la actuación, sobre todo de la que era la novia de Hamlet, que pues ustedes saben tiene un final muy... Bueno, no les voy a spoilear esto, pero la verdad es de que es una historia, pues ya saben que pues Shakespeare en la forma de escribir sus historias, sus tragedias, eran bastante efectivas, y la verdad es de que cuando buscas una adaptación de teatro al cine es bien complicado. Por ejemplo, hay otra versión también con se me fue el nombre, es una película de los 50s, también de Hamlet, que está muy bien elaborada a pesar de que está en blanco y negro y todos estos detalles, y que supera mucho la de Mel Gibson, pero sí, digo, Hamlet es una de esas películas que es un reto traer del teatro al cine y que la gente diga, wow, sí vi una obra de teatro bien elaborada, ¿no? Porque es muy complicado, ¿no? Si ahora me preguntan por libro, pues yo digo que El Padrino y... ¿cómo se llama esta otra película? Ay, se me fue el nombre. Sueños de Fuga. Han sido las dos mejores adaptaciones de cuentos o libros al cine, ¿no? Y yo me quedo así como que dividido, porque realmente no puedo definir cuál es mejor que la otra. Obviamente, una es de una novela, otra es de un cuento corto. Pero wow, las dos películas las consideran las mejores, en muchos sitios las consideran las mejores de la historia. Yo creo que eso no tiene discusión, ¿no? Porque The Shawshank Redemption, como le llaman en inglés a la película de Sueños de Fuga, es un peliculón. Y la verdad es de que sí, realmente cada una de estas películas sí merece su respeto como mejores adaptaciones literarias, ¿no? No sé qué opinan. Sí, y fíjate que la de Sueño de Fuga o Shawshank Redemption. No, Peña, no tienes, muchacho. La lista de favoritos de adaptaciones, junto con otras dos de Stephen King, como El Resplandor y Carrie. Uh-huh. Aunque fíjate que El Resplandor, fíjate que el escritor Stephen King, cuando vio cómo la hizo Stanley Kubrick, no le gustó, y eso fue algo muy chistoso, ¿no? Pero es muy buen libro, ¿no? O sea, el libro es bueno, y la forma en que lo hizo Kubrick sí es... Aunque sí te quedas así. La adaptación de Kubrick es otra forma de contar la historia. Ahí sí es otra forma totalmente distinta. Uh-huh. Son buenas ambas, pero no tienen mucha relevancia. Ya si quieren una... Bueno, de hecho, casi todas las adaptaciones de los libros de Stephen King o están mal o están demasiado exageradas o de plano no tienen nada que ver, nada más ocupan a los personajes. Uh-huh. Ahí también yo me quedaría con The Green Mile. Ese también fue una muy buena adaptación. Y la verdad es de que dices tú, ahí debían haberle dado el Oscar a Clark Duncan. Hijo, no, esa interpretación fue impresionante, ¿no? Pero pues, bueno, no toda la vida es justo, ¿no? Entonces, pues bueno, ha habido adaptaciones bastante buenas. Se dice Betotti que para él la adaptación de Naranja Mecánica de Kubrick es mejor que... Opiniones divididas. Hay quien dice que el libro está mejor que la película. Ahí sí, de plano, todos ahí sí, literalmente se lanzan de todo, ¿no? Lo único que no me gusta es de que las películas las adapte 30 Seconds to Mars en videos. Eso no me gusta. Pudo ser peor, pudo haberla traído Michael Bay. Aunque Cosmo venga a asesinarme ahorita. Por ahí mencionaba. De hecho, según lo de... Bueno, perdón. Sí. Según yo, lo que hace este güey es que... Ajá, es como que muy... pues puede decirse que es un poco culto en ese aspecto del misticismo y ese tipo de cosas, ¿no? Porque si bien The Shining sí la adaptó con The Kill, creo que han sido otras dos o tres canciones que ha adaptado a películas o a cosas ahora sí que culturales. Igual está la que se firmó en la Ciudad Prohibida de China, que también creo que fue adaptada a una película de Kubrick. Exactamente. No, pero no fue Kubrick, ahí fue... Ay, se me fue el nombre del director. Pero sí, El Último Emperador. Pero bueno, vamos dejando ahora sí que el tema por la paz. Y ya para empezar a platicar de los estrenos del próximo fin de semana. ¿Qué tenemos? Pues tenemos básicamente tres películas, ¿no? Una que yo supongo que ya dijimos desde un principio que estamos esperando verla para idolatrarla, destrozarla o por lo menos decir que la vimos. Que es El Sorprendente Hombre Araña 2, La Amenaza de Electro. Protagonizada por Andrew Garfield y Emma Stone, esta película pues nos cuenta pues ahora sí lo que ocurre tras los eventos de la primera película. En la cual pues vemos que Peter Parker intenta sobrellevar su vida tomando fotos para el diario Bugle o el Clarín, pues también teniendo su noviazgo con Gwen Stacy y también peleando por la justicia como el Hombre Araña, pero sin embargo Oscorp aún tiene haces bajo la manga que pondrán en problemas a Spider-Man. Y pues como comentamos, hay muchos villanos, hay mucha acción y esperemos que sepan mantener el ritmo de la película, porque sí es bastante preocupante para muchos de nosotros, pero ojalá sea lo suficientemente entretenida para que digamos que sí vale la pena, ¿no? Una situación difícil para el Hombre Araña tratar de superar los buenos comentarios que tuvo el Capitán América. Por otro lado tenemos Oculus, que es una cinta de terror de bajo presupuesto que nos cuenta de los intentos de una joven por descifrar qué fue lo que de pronto desató una masacre en su casa. Lo cual, pues, de pronto se centra en un espejo, ¿no? Y que, como ustedes sabrán, al mencionar una cinta de terror de bajo presupuesto, ustedes imagínense lo que va a ocurrir, ¿no? Finalmente, ¿quién es Diane y Crystal? Que es una película tipo como medio documental, medio drama, donde un actor mexicano, de pronto trata de descifrar la muerte de un inmigrante centroamericano en la frontera, que solamente tiene un tatuaje que dice Diane y Crystal. Entonces, se pone a buscar este actor, pues todas las pistas relacionadas para saber si pueden encontrar a la muchacha e identificar el cadáver. El actor, por cierto, es Gael García Bernal. Así que pues, esas son las tres películas del próximo fin de semana. Así que pues yo creo que todo el mundo espera Spider-Man, ¿verdad? Sí, aunque la de Dayani Crystal suena interesante, la propuesta. Uh-huh. Sí, suena interesante, porque pues también seguramente ahí Omar ya le dio curiosidad ver Oculus. Mira, sobre Oculus tengo que mencionar que uno me da miedo porque me dé miedo a la película, sino porque el actor, el director hizo antes otra película que está malísima, da miedo de lo mala que es. Y aparte, este es como que ese caso como con Mamá, que era un corto de hace años que hizo el director y ahorita no tuvo ideas, dijo, ay, ya se voy a tomar el corto y lo voy a alargar, así como lo hacen con The Hobbit. Ok, no, pues entonces está, ¿es del mismo director de Mamá entonces? No, espero, es este efecto de que agarran un corto que ellos hicieron años atrás, uh-huh, en su, ya en su filmografía que lo tienen, y dicen, ok, voy a hacer esa historia, la voy a alargar y la voy a alargar y la voy a alargar, porque Oculus se llamaba Oculus Chapter 3, no recuerdo cómo era el nombre completo, pero era un corto que el director ahorita lo está haciendo. Muy bien, pues bueno, de ahí comentaban por Ninfomanía, pues ese ya está en la Cineteca, si no me equivoco, pero creo que todavía va a tardar en salir en salas normales, y cuando salgan salas normales, pues prácticamente tendrán que reservar fecha y hora, porque esas películas, así como llegan, se van, pero pues todavía no tenemos fecha de estreno, así que no vamos a mencionar más al respecto. Bueno, vamos ahora pues a despedirnos. Bueno, pues ahora sí que muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en este programa. Yo sé que están pasando ahorita, esperemos los que están pasando sus vacaciones de Semana Santa se la pasen chido. Los que todavía no, pues esperemos que en los próximos días disfruten su descanso. Y pues bueno, vamos a despedir a la gente del chat. No sé qué vayan a hacer en estas vacaciones. Acá Ulises. Sí, pues miren, estuvo muy buena onda el programa de hoy. Me divertí mucho con el tema del final. Mañana tengo cita para ver El Hombre Araña, entonces espérenos la próxima semana para platicar. Así es. Sobre esto. Y que pasen muy buena nonoche, raza. Vientos. También, también tuvimos a nuestro invitado Darryl. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Igual a ustedes, muchas gracias, bueno, por invitarme, para platicar sobre la reseña. Espero que se hayan convencido de por lo menos ir a verla, aunque sea un miércoles de pobres. Creo que sí vale la pena. Y pues nada, espero estar acá más seguido, esperemos que se pueda y pues pueda platicar un poco más sobre esto. Se me hizo bastante interesante la plática, creo que el debate tuvo su punto clímax en algún momento. Y pues nada, gracias por escucharnos y buenas noches. Muy bien, pues esperemos volverte a escuchar muy pronto por aquí y también pues despedirnos del buen Omar. Gracias por habernos escuchado, espero que le hayan pasado genial, que se hayan divertido un rato. Ya saben, ahí en los comentarios, tanto de iTunes como de este post en el que están escuchando este podcast, ahí también recibimos comentarios, esperamos que nos pongan cuál les gustó y cuál no de las adaptaciones, y espero que se la pasen de película. Muy bien, y pues bueno, finalmente el buen Sup. Sí, pues muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás que ya se terminó, pues ya si no alcanzaron ahí en el recalentado estamos, pues igual pueden checar las actualizaciones de la sección de cine en la página de Reset, que seguido está llegando cosa buena y cosa nueva. Gracias por habernos acompañado, pasen buena noche y hasta la próxima. Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes, aquí miembros del staff, y vamos ahora a despedirnos de la gente del que pues sobrevivió al chat, como siempre. Aquí tenemos al buen Alex Wayne, a BitGeek, a Dios Dinero, a Goku, a Kuronobos, a Mictlantecuhtli, a M. Medina, a Omar Díaz, a S. Submarco y a Starscream. Pues ahí a todos muchas gracias por habernos escuchado, por haber aquí comentado en el chat. Espero que se hayan entretenido bastante. Ahí un saludo a la gente que nos está escuchando por Animarte y por 3GB, o sea, de tres gordos bastardos. Por cierto, ahí Kuronobos también ahí creo que la primera vez que nos escucha en vivo. Ahí ahí te agradezco que hayas escuchado y pues qué padre. La verdad es de que pues estamos aquí siempre a tus órdenes. Tenemos diferentes medios de contacto para que nos sigan escribiendo. Ahí tenemos nuestro usuario en Twitter que es @resetmx. También nuestro usuario en Facebook que es reset.tv y en Google Plus que es resetmx. Y claro, también mencionar que tenemos un correo electrónico que es cine@resetmx.com. Ahí, por ejemplo, para que nos manden sus comentarios largos, para que de pronto pues digan, ay, es que el Twitter es bien cortito, ¿no? Pues para que ahí se explayen y manden sus ideas. De todas maneras, yo los voy a leer con gusto y si hay algo que platicar en el podcast, lo platicamos. Bueno, pues ya le mandé su saludo. Muchísimas gracias que nos hayas escuchado. ¿Qué otra cosa iba a comentar? Pues no se pierdan las próximas transmisiones de Reset. Mañana tenemos el lonchecito. El jueves tenemos a Christy, pues a las 9 de la noche en 9bits. Y a las 10:30 el buen Alarjual con Push Start. El viernes tenemos, claro, el Reset Clásico y los lunes tenemos Flashback, que pues bueno, pues la verdad es de que se han puesto bastante buenos los temas del Flashback, así que no se lo pierdan, y si se lo perdieron, pues descárguenlo, porque ya tenemos ahí el podcast listo para que ustedes lo escuchen. Y claro, este podcast lo pueden descargar a partir de mañana con toda la calma del mundo. Y bueno,